está en mí. Si tú a mí me dices, dale por aquí, ahí es donde voy a ir. Lo que más anhelo es cumplir mi sueño de vivir muy cerca de ti. Prende la luz de mi corazón, prende la luz de mi corazón. Pasan las cosas, solo tú lo sabes. ¿Y qué puedo yo hacer? Me siento abandonada y tan fatigada. Ya no quiero yo vivir. Si no me acompañas, yo no quiero nada. Odio esta piedad de mí. Prende la luz de mi corazón. Prende la luz de mi corazón. Prende la luz de mi corazón.